el salir del mecanismo, eso lo puede aceptar. Mantenerse en el anonimato, eso es fundamental. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris, aquí en Lonchas. Lonchas. Lonchas Boogie. Lonchas Boogie. Lonchas Boogie. Lonchas Boogie. Lonchas Boogie. Lonchas Boogie. Lonchas Boogie. Lonchas Boogie. Saludamos a Mari de Solano, abrazo de rock. Para Marita de las Siete Maravillas del Rock. También para Esther de Wilde, abrazo de rock. Y para Lila, Carolina y Maxi de Quinta Región de Chile. Gracias por estar del otro lado, abrazo. Papo, Mr. Rock. Thank you.

de Human Bass y el cierre, Roy Orbison. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Nothing and you're bound to tear yourself in, man. Papo, Mr. Rock. Rock. FM RadioBox.com. Shine on me. Turn on your love light and let it shine on me. A little bit higher. A little bit higher. A little bit higher. A little bit higher. A little bit higher. Stop a little bit higher. Hey, take a little bit love that. Oh, let it shine on me. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Move on down the line. I'm gonna get

¿Querés la mejor estética para tu automóvil? Bimac. Servicio integral de reparación de carrocería y pintura del automotor. Contamos con servicio de grúas para auxilio. Visítanos en Coronel Lafuente, 6677, Wilde, provincia de Buenos Aires. Trabajamos de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 14 a 18. Bimac, seriedad y estilo. Mail, bimacautomóviles@gmail.com. Facebook, Bimac Automóviles. Consultas al 11 69 72 19 18. Vení a Bimac y deja tu auto a nuevo. Papo, Mr. Rock. Saludamos a la gente de Baterías Levenson. Abrazo de rock también para Hernán, que nos está escuchando. ¿Dónde está mi abrazo de rock? Dice Hernán de Florencio Varela. Abrazo de rock. Gracias por estar del otro lado. Y vamos a saludar a My Friend de USA, a la gente de Estados Unidos que nos escucha vía internet, los fans del carpo napolitano, Carla Breme, Ricardo y Beatriz de la parrilla El Argentino, Colesa Honer, Leslie Harrington, Edith Peñifield, Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groven, Randy, el dueño del Bar Jagger donde se reúnen, Fred Smart, Becky John de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Lou Sidney de Queen New York y Ada Ektron, la vocalista de Frozen Crow Power Metal, Kerry Hamilton, Melissa Sombay de Sepsis Hard Rock, Lexis Ward de Atlantic City, Katy Apers, Will Saban, Pauline Rube de Santa Bárbara y Stephanie. La última, Kayla Henry. Para todos ellos, thank you very much, bidway, kiss, kiss. Y seguimos con la data del carpo napolitano. Última parte de Papos Blues, volumen 4. Dice que sostiene murallas de riff sin necesidad de escalar por las cumbres del exhibicionismo virtuoso. Los aliados más cercanos son el bajista Alejandro Medina y el baterista Black Amaya, en reemplazo de la base Machi Pomo, que antes de dejar el grupo para sumarse a Invisible grabaron con Elvires Otra Cosa. En la tapa, Papo descansa en la casilla del cuidador del basurero de La Quema. La foto original la tomó José Luis Perota y el diseñador Juan Gatti cambió la montaña de desperdicios por un desierto color durazno. Hasta aquí la data del carpo napolitano y vamos a escuchar El Gato de la Calle Negra. Corriendo en la azotea, 10 pescados hay en la heladera, Papo, Mr. Rock. Cerramos nuestra primera hora con tributo a un blusero. Hoy, la Mizrahi Blue Band. Diego Mizrahi nació en Buenos Aires, estudió música a los 8 años en el Instituto Vocacional de Arte Labardén. Desde 1992 dirige su propia banda, la Mizrahi Blue Band, con la que tiene grabados 3 CDs y numerosas participaciones. Es autor, compositor, vocalista y guitarrista. Escuchamos la Mizrahi Blue Band Hace Tiempo. Saludamos a Vanessa, Iván y Leonardo de San Cayetano, a Roque de Oceanic, a David de Electrónica, de Electromecánica David, a Mariano de Cima Materiales Eléctricos.

Mandamos saludos a Dora y a Elisa. Le vamos a dedicar nuestro bloque de rock nacional que están escuchando. Gracias, chicas, ¿eh? Se está riendo Evil Lab. ¿De qué se ríe? ¿Por qué es maldito? ¿Por qué él presenta nuestro bloque de rock nacional? Y hace frío, así que se ríe. Escuchen lo que pasó. Viru dice, me fascina la parrilla. ¿Y a quién no, no es cierto? Las pelotas dice, si supieras. Los abuelos dicen, para mí es sintonía americana la parrilla. Hit dice, la parrilla es aire de todos, ese olorcito asado. Y los guasones, ¿qué dicen los guasones? La vida es así. Comamos asado entonces y reíte, Evil Log. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Zona lo tenemos a Maradona y mira mona para ir a bailar. ¡Qué nivel! ¡Ja, ja! ¡Y en Mardel! ¡Qué de hotel! Tan intuitivo que inventamos el colectivo y los amigos se lleva muy bien. El dulce leche, me perdonen que deseche, pues por las calles no lo puedo comer. ¡Qué cartel! ¡Qué Papo, Mr. Rock! Papo, Mr. Rock. Si supiera a dónde ir, intentaría vamos. Es el último. Y gracias. Papo, Mr. Rock. Veo en la calle gente dormida.